Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cosas que yo tengo en junta del Instituto de Psicología Clínica, Gabriela Prieto, también docente en junta del Instituto de Psicología Clínica, Octavio Carrasco, docente, asistente también del Instituto de Psicología Clínica, y Jorge Bafico, docente grado 2 del Instituto de Psicología Clínica. ¿Sí? Bueno, le damos la palabra a Mercedes Couso. Muy agradecerle a quien me propone para este tema. Y quería comentarles que hay muchos más colegas, compañeras del área que han escrito sobre este tema, más que yo, como es María Piroz, Laura de los Santos, Michelle de Barbule y Gabriela Prieto, que han escrito fichas y libros sobre esta temática. Y quería también comentarles que cuando me proponen el tema, volví a un viejo trabajito que habíamos hecho en las jornadas internas del área, que coordinaba Raúl Sanchanqui, quien en ese entonces trabajaba sobre la temática, Ana Paula Yáñez, Carlos Arévalo, Geraldina Pesani y quien está. A ellos y a ustedes, gracias. Cuando pienso en transmitir cómo consigo una forma de pensar el tema de los trastornos de la personalidad, no puedo expresarme sin algunas imágenes que me ayuden a visualizar el texto. Y en él la trama del diagnóstico, sobre eso voy a hablar. Para ello hay un gráfico que utilizaba Lisardo Valdés, y como en su clase de inicio de psicopatología, donde diagramaba de esta forma las nosografías. Como no soy de la era de las computadoras, y soy el viejo pizarrón, que planteaba, no lo sé, en el viejo de la computadora está un poco mejor, acá está bien la coreografía, acá la diagnóstica, y acá la psicología. En estos tres grandes grupos, como es diagramada la nosografía clásica. En los intersticios es donde se ubica la observación más frecuente de casos que no se dejan describir fácilmente en términos clásicos. Los trastornos de la personalidad estarían, pues, en las fronteras, donde se desvanecen, se confunden y se justaponen los territorios. O sea, dice ya. Ejemplos de estos cuadros son las esquizotimias, las locuras, los borderline, las prepsicosis, las sociopatías, las neurosis con episodios psicóticos, las psicóticas fachadas neuróticas y seguramente muchas otras que se las representan a ustedes en su quehacer clínico. Esto me interroga el concepto de estructura para pensar aquellos pacientes que nunca encajan en la nosografía clásica de la psiquiatría y el psicoanálisis. Cosa que me hace pensar y repensar la teoría. La clínica es soberana, siempre pone en jaque lo que uno puede pensar desde la teoría con lo que se enfrenta en el momento de conocer al sujeto. Cuando planteo estas estructuras se entrenan en la mente dos autores, uno es Berger, que denomina a estos cuadros A estructura y los clasifica por el tipo de relación de objeto, que es parcial, el tipo de angustia, que es anacrítica, el criterio de realidad, que está conservado, y el conflicto, que se manifiesta a nivel vincular. Y por otro lado, Elida Fernández, una psicoanalista argentina, que ha escrito mucho sobre la psicosis desde su perspectiva literaria, que plantea realizar una mayor precisión de las estructuras. Ella redimensiona el concepto de estructura y se pregunta los bordes de qué. Es como si ese conjunto, en lugar de estar en el plano, tomara relieve y el espesor hiciera confluir cada una de las estructuras. Siguiendo la línea de Freud y Lacan, el concepto de estructura va a mostrar no solamente una formalización distinta de la posición subjetiva, sino también un abordaje diferente en cada caso. Es necesario entonces representarse por los avatares de la construcción subjetiva, replantearse las cuestiones de la conclusión, de las distintas transparencias y de las consecuencias del duelo en cada estructura. Se me viene aquí un compañero de ruta con quien he investigado, que está él haciendo su maestría investigando sobre el duelo y la psicosis. Seguramente tendrá mucho más para aportar cuando termine su tesis. Pablo Fierro. Un segundo ejemplo es de pensar las personalidades como un cuadro impresionista, que de lejos parece ser una pieza, y cuando se los acerca, se constituye en un desconcertante entramado de estados de ánimo, convicciones e intenciones. En cada proximidad de esos puntos, colores y texturas, se van conformando los estilos de personalidad que van desde la normalidad a la patología. Y es ahí donde se redimensiona el concepto de trastorno como forma clínica. Esta cita es de Teodoro Milón, que es un psicólogo clínico que trabajó mucho en la conformación del eje 2 del DSM-4. El caleidoscopio también me hace pensar en estos pacientes. Esos cambios de figuras que se forman y parecen estables, pero lo imperceptible del movimiento cambia, se desvanecen, se transforman. El parecer de esta manera siempre está presente, lo inconstante, constante movimiento, siempre en función de constituirse en la mirada del que mira. Hay pacientes que intentan constituirse realizándose por ser mirados. El sujeto es mirada, con todo lo que esta frase tiene de memoria. Parecen sobreadaptados y privados de ciertos modelos que otros le brindan. Se encuentran dramáticamente sin recursos, como si les faltara la consistencia del ego. Son considerados personalidades como sí, ya que solo pueden aparentar, por lo que se les hace imprescindible mantener estrechos vínculos con alguien semejante, al que tienen que copiar y de cuya imagen se sostiene. Cuando pienso en trastorno de personalidad, se me presentan básicamente los denominados borderline. Son los pacientes que están en los grupos B, en el DSM-4, se diferencian en tres grupos: el grupo A, que está más cerca de la neurosis; el grupo B, que son para mí los trastornos de la personalidad propiamente dicho; y el grupo C, son los trastornos que están más cerca de la psicosis. Esto es para mí, la clasificación de los grupos es así. Entonces les decía que cuando pienso en los trastornos de personalidad, pienso en el grupo B. Estos cuatro descritos como borders, fronterizos, son aquellos que presentan conflictos con los límites, de ser rebeldes de la autoridad o de estar limitados en sus conductas, pero además tienen como característica fundamental quedar comprometidos en el límite real, en la frontera. Para algunos autores, como Norberto Giacordich, un psicoanalista argentino, los estados de límites, entre comillas, hacen referencia a aquellos sujetos que precisamente carecen de límites. Para ello sería necesario definir el término límite y cómo lo va pensando, o cómo lo podemos pensar nosotros. En principio podríamos tener tres aproximaciones: una del límite como barra, otra del límite como autoridad, y otra del límite como imposible. Si lo siguiéramos a través de lo que se plantean los tres registros en Lacan, el límite como barrera sería el primero, que es el imaginario; el límite como autoridad estaría en lo simbólico; y el límite como imposible en lo real. Las dos primeras, o sea, son el límite como barrera y el límite como autoridad, son las más conocidas y se refieren a los conflictos que tienen estos pacientes al ir más allá de ciertas normas, de desconocer la autoridad y la ley. Sus conductas son catalogadas con frecuencia como impulsivas, psicopáticas, en tanto se extralimitan, se propasan y no respetan ningún acuerdo. Por último, el límite como real remite al imposible de alcanzar, la perfección, lo eterno, la muerte, la realidad, a la cual es posible acercarse mediante puntos de aproximación. Si bien estos pacientes no presentan delirios sistematizados y sus conductas se adaptan al medio, Paralelamente resulta llamativa su debilidad en el manejo de la agresividad y la inconsistencia de sus apreciaciones. Evitan generalmente cualquier compromiso serio que la vida les proponga, presentándose vacíos de contenido, tanto en sus dichos como en su cuerpo. Otra imagen que se me presenta para pensar en estos pacientes es la piel, entre comillas. Ese órgano que se habita, que envuelve, contiene, se expande, se amolda, es camaleónica, cambia y porta un cuerpo. Este punto es esencial para su diagnóstico. Aquí el diagnóstico puede confundirse con el de la histeria. La diferencia con la histeria radica que, en esta, la relación con el otro se produce a partir de una identificación, mientras que en el border solo se trata de una imitación. Sería una imitación que se pega, se adhiere al yo, no lo conforma ni lo transforma. Es a partir de la imitación que él podrá forjar su realidad. Una realidad así constituida es precaria, aunque pueda estar teñida de objetos y deseos, tatúa su piel, le dibuja objetos, palabras, signos. A su vez, esa imagen que el otro le brinda como suplencia adolece de cierta fijeza. Está producida por objetos facilitadores, objetos de deseo. Es por eso que les resultan insustituibles. Esos objetos de deseo no pueden perder ni poner en riesgo la estructura de esa realidad. La imagen que le brinda el otro entonces incluye el deseo, pero esta imagen no está simbolizada, es decir, no está introyectada. Si la introyección no se produce, la problemática suele ser siempre la misma. Sabemos que la introyección tiene características simbólicas, incluyendo e instituyendo ese espesor subjetivo, mientras la proyección es imaginaria, solo expresión de deseo puro. En los pacientes border podríamos pensar que la introyección fracasa, por lo que solo resta el compromiso con la imagen en términos de proyección. Este compromiso con la imagen de sí se resuelve en un tipo de relación simbiótica con el otro y se pone de manifiesto en la particular relación que el border tiene con su cuerpo. Este punto puede confundir el diagnóstico con la psicosis. La diferencia es que la esquizofrenia irrumpe la fragmentación y el extrañamiento referido a la imagen del propio cuerpo. En la paranoia predomina el fenómeno del doble, un cuerpo desdoblado, no reconocido. La relación es mortal, agresiva y especular. En el border, el cuerpo no se fragmenta, sino que parece disolverse. No pone el cuerpo, se lo desconoce como propio. Se lo agrede, se lo amputa, se lo corta, se lo droga, se lo tatúa. Para sentir, para limitar, me pregunto. Aquí podríamos pensar en el mecanismo de la renegación, operación defensiva del pasaje al acto, con el fin de mantener fuera de la conciencia percepciones, pensamientos o sentimientos contradictorios e incompatibles unos con otros. Esta conducta sintomática permite evacuar el sufrimiento que aparece en la relación de objetos y rechazarla hacia el exterior de la realidad psíquica interna. Generar una imagen y el recorrido por la lectura de algunos autores me permitió articular ideas para intentar transmitirle la complejidad de estos pacientes. De ahí la importancia del diagnóstico, entendido como posibilidad de comprender el entramado de los avatares por los que transita un sujeto que sufre o porta este padecimiento, lo que permite la indicación precisa de una terapéutica. La terapéutica excede mi exposición y por ahora muchas gracias.